Miro hacia el sol y se abre para mí. Desciendes del vestida para mí. Y sonríes tan gentil solo porque estoy allí. ¿Quién sabría entonces qué es lo justo ya para mí? Se acerca tanto.